me quieras. Me importa un carajo que estés con cualquiera. Me importa un carajo que ya no me quieras. Me importa un carajo que estés con cualquiera. Tengo la culpa.